Hola, saludos Saludos. desde Radio Alegría Libertaria en este quinto cadenazo. Bueno, despedimos a Radio La Granja, ahí desde Zaragoza. Gracias, compas, por el programa sobre las cárceles y sobre la de Daroca. Y vamos a hablar de otros muros, los muros de la locura. Pues sí, de esos muros de la locura, que son diferentes muros con respecto a la represión de nuestras mentes y nuestros cuerpos, que en realidad esa separación mente-cuerpo también la hacen esos que reprimen, que nos reprimen. Sí, eso es. Vamos a ir recorriendo los muros de los psicofármacos, de los diferentes centros de encierro psiquiátrico y también los muros que al consentir el sistema vamos interponiendo con los otros, los del otro lado de esos otros muros. Y de cómo encierran diferentes opresiones y maltratos familiares, de violencia de género, de violencia contra las formas de resistencia y de alumbramiento de nuevos mundos. Claro, por eso es importante destruir esos muros, saltar la tapia o hacer un agujero por abajo, ¿no? Para pasar esos muros entre los abajos, ¿no? Y así encontrarte con el nosotras, el nosotros, el nosotres. Vamos a escuchar a Pedro García Olivo, que nos comparte esta reflexión desde los montes del lejano Levante. Se construyeron muros, sí, muros de ladrillo, muros de cemento, de bloques. Y cerraron a la gente, que ya no era funcional, no reproducía lo establecido. A veces los muros eran, aparte de físico, eléctrico, y se aplicó el electroshock a muchas personas. Yo tengo, por desgracia, recuerdos familiares de eso. Las llamadas corrientes, muros eléctricos, físicos, de cemento, de hormigón. Hoy los muros tienden a ser distintos, son muros de pastillas, son muros de barbitúrico. El efecto es el mismo, la persona queda encerrada, queda enclaustrada, ensimismada, en un mundo propio que no es propio, sino que es dictado. El objetivo de estos muros, de un tipo o de otro, es que ese ser, esa persona, se reintegre al sistema y vuelva a ser funcional, y vuelva a ser productiva, rentable. Y este es el caso. No hay nada más político, quizás, que el concepto de salud. Llamamos sanos a los que funcionan y enfermos a nivel psicológico, psíquico, a los que no funcionan tanto, a los que perturban, irrumpen, disgregan, importunan. Ahí llega la medicina psiquiátrica y psicológica para neutralizarlo y, en todo caso, reinstalarlo de forma violenta, agresiva, al orden establecido. Nada más político que el concepto de salud psíquica. Termino este breve comentario con un elogio romántico, idealista, infundado de todos los locos que en el mundo han sido, de todos los enfermos que no se quisieron curar, de todos los perturbados que no pararon de perturbar, de toda la gente que no construye su existencia en la obediencia tan sana, tan saludable, a lo dado. Trabaja, funda una familia estándar, lleva a tus hijos a la escuela, ahorra, gasta, consume, produce, piensa en tu jubilación, preocúpate de tu muerte, de los gastos de tu entierro y fin de la historia. No hay nada tan político, en sentido negativo de este término, como el concepto de salud mental. Hola, mi nombre es Emilia Negrete y pues llevo tomando medicamento psiquiátrico cada casi 20 años porque tuve una infancia difícil, porque pues me tachaban de loca, porque yo decía que habían pasado unas cosas y la familia decía que no, que todo había estado bien. tuve mucho maltrato, tuve muchas cosas terribles que viví en la infancia y era mejor que yo me volviese loca con estas cosas a que hubiera un reconocimiento de que algo había estado mal. El medicamento psiquiátrico básicamente te provoca no sentir tristeza, no sentir alegría, no sentir absolutamente nada y eres como una especie de zombie, eres como una especie de muerto viviente, ¿no? Así me sentía yo. Pero mi forma de ser es tan desorganizada que los medicamentos psiquiátricos no han podido evitar que me vincule yo con otras personas y que sea empática y que yo pueda amar, ser amada, sentir alegría, sentir tristeza profunda por alguna circunstancia externa, relacionarme con los demás, sentir las tristezas de los demás, cuidar a los demás. Pero eso ha sido por realmente mi mente desorganizada. Los medicamentos psiquiátricos no me han derrotado, al contrario, sí he tenido que tener una lucha contra estas faltas de sensación, pero siempre he salido avante, ¿no? No quiere decir que no tengan efectos secundarios, sí los tienen, pero espero muy pronto dejarlos ya, por fin. Y bueno, pues los quiero mucho, les mando muchos besos y esto es una muestra de que de amor, esta es una carta de amor para que vean que efectivamente a pesar de que estoy tomando medicamentos psiquiátricos, soy capaz de hacer lo que cualquier ser humano puede hacer, que es sentir. Muchísimas gracias por darme esta oportunidad, los quiero mucho. Muchas gracias, Emilia, por compartir algo que es tan difícil, ¿no? Vivir con sufrimiento psíquico no es una cuestión de voluntad de superación, como dicen algunas, ¿no? Alguna gente que quiere vender también sus cosas, sino que es algo que muchas veces te imposibilita la vida, con dolores que son tan profundos que no se pueden asumir. Disociaciones, espejismos perceptivos, sensaciones y sentimientos rotos. Solo mediante la construcción colectiva y la ayuda mutua, y rompiendo con el cuerdismo, con la seguridad de lo posible, que son los muros sociales de lo establecido, se puede ir viviendo a través de los simulacros, de sentir los cuidados, de crear y alimentar vínculos de confianza. Es con eso con lo que podemos ir construyendo y viviendo los imposibles. Claro, esos imposibles. Vamos a escuchar en voz de Sinaí Rivera Martínez la historia de los alebrijes. Cuenta la leyenda que el artista se llama Pedro Linares y dicen que cuando él cumplió 30 años estaba muy enfermo, cerca de la muerte, y que tuvo un extraño sueño. Pedro soñaba con un lugar extraño e interesante, muy apacible, algo así como un bosque en el que había árboles, rocas y animales. Podía ver las nubes y el cielo de aquel mágico escenario. Él sentía que todo estaba en calma, no experimentaba dolor alguno y era feliz por estar caminando en ese lugar. Sin embargo, de repente, las rocas, las nubes y los animales se convirtieron en criaturas extrañas. Se trataba de animales que no podían distinguir porque eran de una naturaleza muy rara. Don Pedro vio un burro con alas, un gallo con cuernos de toro, un león con cabeza de perro. Todos esos animales gritaban al unísono una sola palabra: alebrijes. Después de ello dicen que Pedro creó hermosas esculturas de papel que se llaman alebrijes. La palabra alebrije no existe. Dicen que puede ser una palabra que el mismo artista creó para juntar alegría y bruja, alegría y magia. Supongamos que esta historia fue real y los alebrijes están en el mundo ideal o en la vida después de la muerte. Yo también creo que los alebrijes son seres no son solo seres del mañana, sino que son seres del presente. Y creo que los podemos ver en los humanos. Solo que necesitamos quizá un don para ver a los humanos como alebrijes. Creo que los humanos somos alebrijes. Todos somos un poco de águilas, lobos, conejos y cocodrilos. Y la idea de los alebrijes expresa muy bien que todos somos un poco de todo y además estamos llenos de colores con múltiples formas. Viéndolo así, nuestra hermosura radica en nuestra rareza y en nuestro colorido. Si fuera cierta la historia que dicen de Pedro, en un mundo ideal los alebrijes pueden convivir pacíficamente y amorosamente. En esa idea hay un dejar ser a como uno quiera ser. Hay un mundo donde caben muchos mundos. Hay un mundo de libertad que valora la diversidad. Los humanos alebrijes que en vida lo saben se reconocen diversos, mezclados, y pueden reconocer la hermosura de otros alebrijes. Le sonríen, le admiran, le abrazan e incluso le besan. Si eres humano al que su alma colorida y con múltiples formas se trasluce, definitivamente eres un hermoso alebrije, y además aprecias la belleza de otros alebrijes. Si tú cuando miras a las personas logras ver en ellas múltiples formas y colores, esa puede ser la señal para saber que estás de frente a un alebrije y entonces hablar de lo imposible. ¿Qué más imposible que seres con alas de mariposas y bocas de cocodrilo, cuerpos de perro, orejas de conejo y patas de gallo? Radio Alegría Libertaria, horizontalidad creativa, alegrialibertaria.org. Hay locuras para la esperanza, hay locuras también del dolor, y hay locuras de allá donde el cuerdo no alcanza, locuras de otro color. Hay locuras que son poesía, hay locuras de un raro lugar, hay locuras sin nombre, sin fecha, sin cura, que no vale la pena curar. Hay locuras que son como brazos de mar, te sorprenden y te arrastran, te pierden y ya. Hay locuras de ley, pero no de buscar. Hay locuras que son la locura, personales locuras de dos. Hay locuras que imprimen dulces quemaduras, locuras de diosa y de Dios. Hay locuras que hicieron el día, hay locuras que están por venir. Hay locuras tan vivas, tan sanas, tan puras, que una de ellas será mi morir. Estamos escuchando el quinto cadenazo de Radios Libres, rompiendo muros. Por la caída de los muros que encierran y someten, liberaremos la vida. No te lo pierdas este domingo 20 de diciembre. Desde las 10 de la mañana a 8 de la noche, hora peninsular estatal. Aquí seguimos en el quinto cadenazo de Radios Libres. y acabamos de escuchar la canción Locuras de Silvio Rodríguez. Tanto esta canción como la que pondremos al final, pues también ilustran y nos hacen pensar sobre este tema, ¿no? De este programa, que es Los muros de la locura. Así es. Como dijimos al principio, una de las formas posibles de romper, derribar, agrietar estos muros del capitalismo es saltar la tapia. Mira, precisamente el título que se le ocurrió para el festival que se comenzó a organizar en el psiquiátrico de Miraflores, en mi barrio de Sevilla, allá por 1978. Sí, eso era una pasada, porque se hacía un festival que se celebraba ahí en ese precioso patio de este centro de encierro psiquiátrico, ¿no?, de Miraflores, con conciertos de rock y de flamenco que formaban parte de una pequeña feria con casetas que se vendían objetos del taller de rehabilitación y se tomaban algunas bebidas no alcohólicas y algunos aperitivos. Pero esto no era para entretener a la gente que estaba ahí encerrada, sino que se juntaban pacientes y visitantes con entrada libre, que ayudaba eso pues a superar prejuicios y estigmas. Pero vamos, para hacernos una idea, acudían varios miles de personas a cada salto a la tapia. En su primera edición, en mayo y junio de 1978, llegaron a acudir más de 15.000 personas. Sí, la mayoría eran gente que cantaba allí, que eran también incluso internos, como artistas sevillanos, y tuvieron esos conciertos en ese momento, que también había como una explosión del underground y del nuevo flamenco, pues tuvieron una inesperada y especial relevancia para el panorama musical y contracultural sevillano de la época. Y hubo varios salta a la tapia, entre ellos los de 1984 y 1985, que estuviste tú, ¿no? Bueno, estuve, pero no cantando. Bueno, pero ¿en qué lado estabas tú, que tú eras paciente o visitante? Bueno, yo me escapé también. Paciente guión visitante. Claro, porque ahí luego se derrumbaron eso, de hecho se derrumbó, ¿no? Todo eso hizo, toda esa fuerza hizo que cayeran esos muros, ¿no? Cuenta Nazario en una reedición de Anarcoma hace poco, trayendo aquellos actos a sus textos actuales, que el espectáculo dio comienzo con la actuación de Silvio y Luzbel, que habían llegado de Sevilla para colaborar en este caótico festival. Y entonces Ocaña se adueñó del micrófono, arrebatándoselo a Silvio, y comenzó a increpar a los locos pidiéndoles que se rebelasen, que huyeran de ahí. Que las puertas estaban abiertas de par en par, que no había puertas ni muro. Nada, fuera. Sin embargo, la promesa de la reforma psiquiátrica que se encuadraba en la salud comunitaria fue impedida por los partidos de izquierdas porque no podían permitir que se llevara a cabo como mínimo una cogestión, ya que pondrían en duda el concepto de salud pública que requiere de una intervención del Estado y de los especialistas. Bueno, pues vamos a escuchar a Sinaí de nuevo y después a Virginia Noel Ibarré, que nos abren y nos comparten sus visiones, vivencias y reflexiones. Así nos cuenta Sinaí sobre cómo saltar estas tapias desde la ayuda mutua, los cuidados, el compartir. La escucha, es incluso el soñar juntas, el hacer cosas que parece que, o hablar de cosas de las que parece que no se habla en otros espacios, pero en realidad son cosas que todos nos preguntamos, pero a veces poco nos atrevemos a hablar, cosas sobre la imaginación, cosas sobre los miedos, cosas como las inseguridades, también de a veces que no cabemos en ninguna de las etiquetas en las que pues pretenden, y también nosotros también a veces queremos entrar y no cabemos. Yo tengo varias amigas con las que he hablado de eso, y un día recuerdo mucho que una amiga me dijo que ella era que tenía esquizofrenia, y pues yo no supe qué hacer con eso, y anduve investigando un montón y fui a preguntar a todo el mundo, como a los llamados expertos, ¿no?, que saben de esas cosas y qué hay que hacer. Y pues nada, un día estábamos echándonos una chela fuera de su casa, ¿no?, y todo lo que ella me contaba que sentía, yo llegué en algún momento a sentirlo, Y llegué a decir, a mí también me pasa eso. Y entonces decía, yo también tendré lo que tú tienes. Y después decía, ¿y si esos güeyes se equivocan? ¿Y si son, y si ellos no? ¿Y si esa gente que te dio el diagnóstico, pues no está muy bien, que digamos? Y bueno, también eso ayudaba mucho a reírse de los locos que no son locos, o de los locos que estamos cuerdos, o de todo eso. Y bueno, eso me ayudó mucho también a pensar cómo derribar esos muros. Para hablar del poder que interna, encierra, separa, objetiva y analiza, me gustaría compartir algunos acercamientos desde la escritura con mi tono personal. Es una tirada de pequeños renglones, algunos de ellos con los matices de una apropiación de otras voces. En un tiempo se consideraba que si alguien caía en un pozo de serpientes, se volvía loco. Entonces había que tirar a un loco para que se vuelva cuerdo. El horror de un razonamiento oligofrénico. Habría que dejar de prestar servicio al stock lexical de los manuales de psiquiatría. El caso es una palabra con saco que acosa a su cosa. Síndromes, patologías, diagnósticos, fármacos y pacientes crónicos. ¿Cuántas enfermedades en nombre de la salud mental? Para darte estructura, te medican o te anudan. En la educación sentimental de la época, sensibilidad es algo muy controlado y medido. Las rarezas, cuando se nombran como tales, se domestican y también se normalizan. Empatía, empatía, dicen. ¿Por qué será que la empatía gusta tanto? Es difícil, parece, el estar próximo sin llegar a conclusiones. Rehabilitar es el principio paradójico del aislamiento social. En memoria de Jorge Marchesiano, sueños de las normalidades engendran voracidades que merodean manicomios. La libertad no debería tener puertas. Bueno, pues vamos a ir dando paso ya a la gente de Rey Radio, ¿no? Qué pena, ¿no? Claro, sí, se ha ido siempre rápido. Esperamos que, bueno, que nos ayude a seguir reflexionando y seguir haciendo cosas juntas. Y nada, la gente de Raíz nos va a contar sobre el encierro, los centros de encierro psiquiátrico y cómo lo gestionan las instituciones, ¿no? Pues abrazos, ¿no? Desde abrazos. Radio Alegría Libertaria, que nos podéis encontrar en alegrialibertaria.org y os dejamos de nuevo con el no del Sucre, el que es lo que nos ha ido acompañando, eso, ¿no? Con un tema que, bueno, a mí me gusta mucho ese poema, que es de León Felipe, que se llama Ya no hay locos, que me acompaña desde que yo estaba en el instituto. Bueno, pues saludos y vamos entrelazándonos. Ya no hay locos, amigos, ya no hay locos. Ya no hay locos, ya no hay locos. En España, amigos, ya no hay locos. Se murió aquel manchego, aquel estrafalario, fantasma del desierto. Se murió aquel manchego, aquel estrafalario, fantasma del desierto. Y la cordura ha vencido a la libertad. Y la cordura ha vencido a la libertad. Ya no hay locos, ya no hay locos, ya no hay locos, amigos, ya no hay locos. Ya no hay locos, ya no hay locos, en España, amigos, ya no hay locos. Seguro que el manchego, aquel estrafalario, fantasma del desierto. Fantasma del desierto. Y la cordura la fortuna ha vencido a la libertad. Llamen locos, llamen locos, llamen locos, amigos, llamen locos. Llamen locos, no, llamen locos, no. Ya no hay